Damián Moreno, de la Asociación Crece Desde el Pie. Bueno, álgida esta reunión, que no va a quedar en esta reunión, se va a continuar esto. Y ahora lo que sigue es que el intendente llame a una sesión extraordinaria para el tratamiento de la ordenanza. O sea, creo que las instancias de debate deben estar concluidas porque están los actores que... Llegaron los actores que faltaban, que pedía el Consejo, y ahora supongo que entraremos en una fase de definiciones. Que esa fase de definiciones es que el intendente tiene que convocar a una sesión extraordinaria para el tratamiento. Bien. Y otra cosa que estuvo todo el tiempo pasando, mientras estaban todos los vecinos autoconvocados, es que los fundamentos que usaron, ¿no? Los fundamentos que por ahí... suelen ser risorios, ¿no? Estoy tratando de ser educado para poder expresarme, pero por ahí las cosas que fundamentaron para poder decir que es necesario el cultivo de transgénicos es una locura. Bueno, en realidad hubo una parte de fundamentos que era decir de qué biblioteca vas a tomar, o sea, replicando un poco lo que decía la UNI, en el caso del director regional del INTA. Por supuesto, se para de un lado de la academia y explica desde ahí, como también un poco marcando como que la ciencia es neutral. Y después, por otro lado, me parece que ya con fundamentos poco sostenibles, que tenían que ver más con apreciaciones personales, que fueron los dos o tres productores que vinieron de la sociedad rural, que de hecho ni siquiera hay uno solo que produce maíz acá transgénico, que es el que se mencionó. El resto sabemos que no son productores. Y no tenían mucho fundamento, de hecho no quedó claro, hablaron de que defendían el agua y no terminaron de dejar una postura, salvo algunos casos que sí, pero fueron dos o tres y sin fundamentos, eso es lo raro, o sea, decir... Sin números, ninguno vino con números estadísticos, ninguno vino con historial de empresas que puedan llegar a venir, no, está todo en el aire y gris. No, y de hecho no hay, nosotros presentamos la ordenanza con un anexo, con fuentes de donde habíamos sacado la información para que pudieran ver la fuente. La exposición de hoy día ninguno presentó fuentes acá, o sea, no trajo, en dos oportunidades hemos traído fuentes de decir de dónde citamos. Hoy día no tuvimos ningún anexo ni ninguna cita a fuentes reales, de hecho hemos seguido citando fuentes nosotros, páginas oficiales de cuáles son los transgénicos aprobados a nivel nacional, o sea que, bueno, me parece que a nivel fundamentos ahora no veo un fundamento fuerte en contra, pero veremos qué pasa cuando se convoque, que esperemos que sea pronto. Entendemos que será entre esta semana y la que viene, debería convocar el intendente para que se trate y que los concejales tomen sus definiciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.